a que el pueblo revitalice la adoración y descubra la bendición de Dios. Al reflexionar en estos versículos, Elena de White comentó sobre quienes guardan el sábado del Señor. Descansa la responsabilidad de hacer una obra de misericordia y benevolencia. Reavivados por su palabra, hoy Primera de Reyes capítulo 8, durante esta semana Hechos de los Apóstoles capítulo 50 y 51. Jueves 8 de agosto, misericordia y fidelidad. Cuando Jesús fue confrontado con algunos de los líderes religiosos en su época, lo criticaban por comer con pecadores. Citó al profeta Oseas y les dijo que vuelven a sus libros y aprenden de lo que Dios realmente quiso decir con misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 9:13, citando Oseas 6:6. Como vemos, Jesús llevó una vida de asistencia y servicio. Sus interacciones con los demás, sus milagros sanadores, muchas de sus parábolas demostraron que esa forma de vivir era la mejor manera de expresar verdadera devoción a Dios. Dirigentes religiosos fueron sus mayores críticos, pero también fueron el blanco de sus críticas más duras. Al igual que los religiosos de los días de Isaías creían que tenía asegurada su relación especial con Dios a causa de sus prácticas religiosas, mientras que al mismo tiempo explotaban a los pobres, ignoraban a los necesitados. Su adoración desentonaba con sus hechos y Jesús no tuvo reparos al condenar esa hipocresía. Leo Marcos capítulo 12 versículos 38 al 40. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con vestiduras largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las escenas. El comentario de Jesús, que devora las casas de las viudas, parece fuera de lugar en esta lista, o es el aspecto que Jesús está tratando de señalar. ¿Por qué estos recibirán mayor condenación? Quizá el sermón más aterrador de Jesús, especialmente para los religiosos, es el que se encuentra en Mateo 23. Jesús no solo puntualizó que la religión de ellos no ayudaba a los menos privilegiados de la vida, sino también que consideraba que esa religión les aumentaba las cargas. Por sus actos, a veces por su falta de acción y preocupación, Jesús dijo: cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Mateo 23:13. Pero haciéndose eco de los profetas de los siglos anteriores, Jesús también abordó directamente la brecha entre sus prácticas religiosas solemnes y las injusticias que toleraban a los que se aprovechaban. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe! Mateo 23:23. Jesús se apresuró a agregar que las prácticas y observancias religiosas en sí no son malas, pero no deben reemplazar el trato justo a los demás. ¿Cómo podemos evitar la trampa de pensar que nos alcanza con conocer la verdad? Reavivados por su palabra, hoy Primera de Reyes capítulo 9, durante esta semana Hechos de los Apóstoles capítulo 50 y 51. Viernes 9 de agosto, para estudiar y meditar. Leí Isaías capítulo 58, un precepto divino, en el Ministerio de la Bondad, páginas 33 a la 38. Y hay sobre los fariseos, en el deseado de todas las gentes, páginas 562 a la 573. Al insistir en el valor de la piedad práctica, el profeta estaba solamente repitiendo el consejo dado a Israel siglos antes. De siglo en siglo, estos consejos fueron repetidos por los siervos de Jehová a los que estaban en peligro de caer en hábitos de formalismo y de olvidarse de practicar la misericordia. He sido instruida para llamar la atención de nuestro pueblo, Isaías 58. Lean este capítulo cuidadosamente, comprendan la clase de obra que llevará la vida de las iglesias. La obra del Evangelio debe ser llevada por medio de nuestra libertad, tanto como por nuestras labores. Cuando encuentren almas dolientes que necesitan ayuda, dénsela. Cuando encuentren a quienes están hambrientos, aliméntenlos. Al hacer esto, estarán trabajando así como trabajó Cristo. La santa obra del Maestro fue un trabajo de misericordia. Anímense a nuestro pueblo en todas partes a participar en ella. Preguntas para dialogar. ¿Alguna vez has pensado que hacer justicia y amar misericordia son actos de adoración? Estas cualidades, ¿cómo podrían cambiar su enfoque para cuidar a los demás? ¿Cómo podrían cambiar su forma de adorar? ¿Cómo podemos evitar descuidar lo más importante de la ley? Mateo 23, versículo 23. En nuestra vida cristiana, en forma individual y como comunidad eclesiástica,